La espera me volvió loco. Por fin estás aquí y soy un desmadre. Por fin lo logramos. Gracias por esperar. Down. noches, ya empezó Mamut. Lo que ustedes acaban de escuchar fue Eddie Vedder hace 17 años diciéndole las primeras palabras al público mexicano pues, con la canción de Corduroy. ¿Cómo estás, George? Buenas noches. Buenas noches, Borrego. Buenas noches a todos. Bienvenidos al Mamut número 11, creo. 11. Creo. No, güey. 11 más los beta más el final final. Oye, 11 quiere decir que ya tenemos más de 2 meses. 2 meses y medio. Exacto, casi 3. Casi 3, güey. Haciendo este honorable programa. No, pues ya eso quiere decir que la pandemia ya se extendió bastante, güey. No me digas. Sí, sigue. No hay nuevas, No hay nada concreto en cuanto a que se acabe por completo. No se preocupen, ya pero pronto estaremos en nuestras latas de sardina, oliendo el sobaco a los demás. No se preocupen, ya va a llegar ese día. Sé que lo anhelan todos con pasión. Pues es que algunos lo viven todavía, Borrego. No hay que olvidarlo. Pero bueno, me presento, yo soy Jordán Pérez, alias El Jord. Del otro lado está David Saldívar, alias El Borrego. Oye, ¿es Jordán o Jordan? Es Jordán. ¿Jordán? ¿No es Jordan? Sí. ¿No era por Jordan? Por ahí vi un meme que dice el Jordan que querías y el Jordán que te tocó. Oye, sí, debería ser un meme. Sí, te comparto nombre con este muchacho que hizo un documental famoso que se llama The Last Dance. Pero pues sí, nací un poco antes de que fuera tan famoso. Nada más que sí, el resto de mi adolescencia y adultez he sido Jordan. ¿Jordan? Sí, sí, sí. Como decía el buen Gabriel. Pero mis papás me nombran Jordan. Me nombraron Jordan. Muy bien, Jordan. Oye, sí, pues bienvenidos. Qué buen inicio, Borrego. Me acuerdo mucho de ese día. Como si hubiera sido ayer, la verdad. Pero ya fueron 17 años del primer concierto de Pearl Jam en México. Debo decir que yo fui al segundo. Yo fui a los tres, güey. Fui a los tres. Yo sé que tú fuiste a los tres. También debo confesar que cuando yo fui, no era fan de Pearl Jam. Sabía de ellos, las de cajón, pero no era fan. Me hice fan ese día, en ese momento, en ese concierto. Bueno, es que cómo no volverse fan con tremendo frontman y banda, güey. La neta, Eddie Vedder sí, no, es de esos vocalistas que, digo, aparte, ya saben todos que tengo un fanatismo muy grande por esta banda, pero uno de mis, de lo que me hace ser fan es cómo esta banda se aboca tanto a los fans y saben que ellos están ahí por los fans y realmente hacen sentir a uno parte del concierto. No es la clásica banda que va, toca, me ovacionan todos, yo soy su dios, bye. Es la banda que se involucra con la gente, con el público, te hace sentir que eres parte de ellos y que es una comunidad muy chida que se vive, al menos dentro de los fans de Pearl Jam, que tienen una base de gente que lo sigue impresionante. Que justo es lo que te iba a comentar. O sea, creo que con las dos bandas donde he visto mayor devoción de ambas partes ha sido Pearl Jam y Metallica. O sea, inigualable en cualquier otro concierto al que he ido. Creo que es más recíproco con Pearl Jam. O sea, tanto dan como tanto reciben. Porque lo de Metallica es más bien que la banda recibe toda la energía de la banda Metallica, ¿no? De los asistentes. Sí, el conjunto musical. Y en el caso de Pearl Jam es parejo, totalmente. Está muy cabrón. Sí, sí. O sea, la verdad es que yo salí así vuelto loco ese día y como que habiendo deseado ser más fan cuando llegué, ¿no? Pero pensando que dije, no, pues no va a ser la última vez que los vea. Y tuve la fortuna de ser de los primeros en México que los vieron, tal cual. Pues sí, la verdad es que fue, y no fue el primer concierto en México, ¿eh? Hubo ahí uno del 90 ¿no? En Tijuana. No sé bien la fecha, pero hubo uno en Tijuana. cuando empezaba Pearl Jam, seguro, creo que ni se llamaba Pearl Jam, el otro nombre que tenía como Mookie Blaylock. Y ahí se presentaron en Tijuana, lo cual hubiera sido también increíble haberlos visto. Pero bueno, ¿quién iba a saber que se iban a convertir en este fenómeno? Que estuvieron ahí definitivamente. No, seguro. No, o sea, ¿y hubo más de uno que cuántas ni se historias cuenta? Se han de estar gestando? Bueno, pre-COVID se gestaron de esa forma, ¿no? O sea, de los que vieron a algunas bandas en lugares como el Caradura o en Ahora Extinto, o en el Imperial, Ahora Extinto. El Piraña. O muchos otros. El Piraña, ¿cómo se llama? El Gato Calavera. Híjole, ese sí me dolió, güey. Bueno. ¿También se fue el Gato Calavera? Pues, el Alicia también, estaban pidiendo que la gente se pusiera y sí, alquite. Ya no supe, tienes toda la razón, ya no supe qué pasó ahí. O sea, lo que tengo, digo, lo que me da un poco de esperanza es que estos proyectos no surgen del lugar en sí, sino de las personas, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando esto se estabilice, pues las ganas de tocar y las ganas de hacer cosas pues no van a faltar. Por ejemplo, también cerró la galería Vértigo, que era del doctor Alderete, un diseñador bastante famoso de Argentina, que ya reside en México y que tenía proyectos, por ejemplo, con el Cha de Fobia, que también es diseñador. También ya cerró la galería, entonces, pues más allá del lugar o del espacio, que se cierra por obvias razones, porque es muy difícil ahorita mantener cualquier tipo de negocio, probablemente, o esperemos que cuando esto se regularice, pues van a volver a buscar la forma de hacer cosas, ¿no? Y de exponer a nuevos talentos y de seguir como ese motor de cultura que tanto hay en la Ciudad de México. Que tanta difusión necesita. Hay muchas bandas que necesitan mucha difusión. Jordán, vamos con una rola, ¿qué te parece? ¿Qué nos vas a poner? Me parece bien, Borrego. ¿Qué nos vas a poner? Veo tu lista. Ay, Borrego, pues no sé, me dejaste con un inicio muy campeón. Es que había que iniciar con esto, güey. Bueno, el hoy es 18, esto lo están escuchando ustedes el 21, pero justo hace 17 años fueron los tres conciertos en el Palacio de los Deportes de Pearl Jam. Teníamos que iniciar con Pearl Jam. Perdón. No, pues perdón, nada. La verdad es que sí fue, por lo menos para mí fue un parteaguas en cuanto a la forma que interpretaba la música, porque sí pueden, si sí tienen la oportunidad, cuando vean que está Pearl Jam, en donde sea que puedan ir, véanlos, porque es una experiencia inigualable. Pero bueno, vámonos con esto de esta rola, es como del 2013, me parece. Y es de un grupo que se llama Mr. Jukes. La canción se llama Grand Green. Y esto es Mamut en Resistencia Radio. Ahora volvemos. Why do I always have the way? Grant Green de Mr. Jukes con Charles Bradley. ¿Qué tal, Borrego? Hermosa, güey. ¿Jay or Nay? No, claro que Jay, güey. No. Super Jay, ¿no? Sí, super, güey. Mames, está bien chido. Pone... Oye, empezamos bien, güey. Vamos a hablar puras cosas buena ondita, güey. Pearl Jam, güey, esta canción también pone buen humor, güey. No, está perfecta, güey. Me gusta el mood, güey, me gustó el mood. Sí, está increíble. Esta salió en 2017, poquito después de que salió la rola, fue el fallecimiento de Charles Bradley, que tuvo una carrera... ¿Qué íbamos a empezar con buen, extraña, con buen mood? No, pues la gente se muere, Borrego, pues ¿qué quieres que te diga? Ok, sí, güey, me estabas contando su carrera, que... Sí, era doble de James Brown, digo, la voz, como bien decías, se parecía un poco, pero a eso se dedicaba. Y ya posteriormente, pues, tuvo una carrera propia, pero, pues, por ejemplo, su tercer disco salió en 2016, o sea, no... Y viene desde los 60 su carrera, ¿no? Nada más que... Pues, los caminos de la vida son extraños. Sí, de estos músicos o artistas que viven todo el tiempo como rascando el éxito, pero puta, cuando no lo logran y cuando por fin le dan, mueren. Si lo pones así se escucha medio macabro, pero sí, la verdad es que... Bueno, muy esta colaboración está padrísima. Sí, está brutal. Muy o sea, muy me acuerdo, es de esas canciones. ¿Muy qué? Ah, que muy al estilo de pintores como Gauguin y así, ¿no? Que toda su vida de pintores no logran hacer nada y sus obras se venden súper bien 100 años después de que mueren. Exacto. Viviendo la vida de artista al 100%. Totalmente, pero es estas canciones que, o sea, no es que recuerde el momento exacto que la escuché, pero sí más o menos la vibra que me hizo sentir, ¿no? Igual era como días de verano, sin COVID, obviamente. Dije, no mames, ¿qué canción, güey? O sea, te llena, ¿no? Sí, te llena la pila, pues. Sí, te pone completamente en el mood. Oye, estamos hablando de todos los bares que están cerrando por el COVID, o que ya se cerraron porque ya no hay como estas, pues no hay quien vaya ahorita, ¿no? Y me estaba acordando, sí, está complicado. Me estaba acordando también del Piraña, que mucho tiempo fue super underground, güey, y había muchas bandas que se dejaban sonar ahí. No sé si me estoy yendo muy rápido a rola, ya ni me fijé en el tiempo y me valió madre. No pasa nada, Borrego, digo, lo que más tenemos es música que poner, entonces adelante. Música. Y alguien, me estaba acordando de Guillotina, güey. No sé si tengas mucho tiempo que te había escuchado de Guillotina, güey. Que estuvimos con... Pues... Sí, totalmente, pues era la... Lo que sonaba justo a finales de los 90 en el rock nacional. Pues... ¿No? Resorte, Guillotina... Como de esas bandas duras, digamos, ¿no? De esa vertiente. Pues... El vocalista de Guillotina... No sé, ayer vi una cosa ahí en Facebook... Que hay una banda que está haciendo con... que estaba haciendo con el de Resorte, Slow Blow, un pedacito, güey. Y bueno, pues vamos a poner una canción de Guillotina, güey. Ahorita seguimos hablando de otras cosas, güey. Vamos con Nacimos Muertos de Guillotina. Seguimos en Resistencia Radio. Nosotros somos Mamut. No hay ninguna forma de escapar. No siempre hay solo una. Nacimos muertos de Guillotina, canción de su tercer disco Mientras el resto sigue, disco que produjo Jack Endino. De hecho, el solo de la guitarra es tocado por Jack Endino, que fue el primer productor del primer disco de Nirvana. Pues bueno, escuchen a Guillotina. Y les decía que ayer estaba viendo algo en Facebook. No sabía yo, que Manuel de Guillotina junto con Tavo de Resorte y otros personajes de rockeros mexicanos habían hecho una banda que se llama Slow Blow. Pues hay que escucharla a ver qué tal. Se ve puro güey pesado, Yo creo que sí, puro güey. Sí, puro güey pesado. Hay que ver, hay que escuchar, a ver qué tal. A ver qué tal. Está bien, Borrego. Vamos a recordar nuestras redes sociales, por favor. Toma 11. Arroba Regobo en Twitter y también arroba Regobo guión en Instagram. Así me pueden encontrar. A ti, Jord. Me tomó 11 episodios para lograrlo. 11 episodios. Excelente, Borrego. Mamut de resistencia. Yo estoy como arroba senales de humo en Instagram y Twitter. Y nos pueden seguir, pueden comentar, pueden pedir canciones, digo. También sirve para eso en el hashtag mamut en resistencia. Que hemos recibido bastantes comentarios. No ahí, reitero. Creí que los ibas a leer, güey. Que ibas a sacar como una lista, güey. Sí, mira, nos habla Nos habla Juan Pacheco desde Tabasco. Nos dice: oigan, ¿por qué no ponen más indie del que no le gusta a Borrego? ¿Por qué no ponen a los siempre se me olvida el nombre, güey? ¿Por qué se me olvida, güey? No lo tengo en mi radar, güey. ¿A quién? A esta banda, güey. Ya, olvídalo. No, esta banda, no. Arcade Fire, güey. Siempre se me olvida, güey. No sé por qué, güey. Impresionante. No me lo puedo creer, güey. Está Arturo Palafox, güey, que nos pone... ¿Por qué te escuchas como si estuvieras...? Pongan una del grupo Marrano, por favor, güey. Saludos a Totoro, hombre. Él sí no supe si nos escuchó, nada más dijo que nos iba a escuchar. Pero bueno, muchas gracias por sus comentarios. Sí hemos recibido su retroalimentación. Y pues sigan comentándonos si quieren que dure 2-3 horas. Si ya nada más quieren media hora, también se vale. Aquí en otro programa, que en lugar de repetición los viernes sea un programa nuevo. Por ejemplo... Si quieren que Borrego nos hable más de cómo está el tráfico de Insurgentes. Lamentable. Que eso va a ser en la pequeña sección de noticias COVID. O reporte COVID, ¿cómo era? Reporte COVID. Sí, el reporte COVID. Ya hay tráfico, ya todo el mundo se mete en el de las bicis. Que creo que descubrí que es compartido. Descubrí que es algo compartido. Lo cual no sé cómo voy a... No sé, porque yo he estado viendo que los mismos de tránsito están quitando gente de ahí, pero no sé si ya ya caducó esa parte? O sea, si ¿sí era temporal nada más o qué onda? Es que ahí sí falta como un poquito de información porque de repente pusieron unas líneas amarillas. Yo tomo Insurgentes nuevamente, de aquí de Fuentes Brotantes hasta CU, güey. Entonces hay una parte cuando entras a CU, güey. Me encanta cómo nada más mencioné Insurgentes y te prendes, güey, como así de, no mames, Insurgentes, Sí, güey. Me aviento todo Insurgentes hasta Perinorte, güey. Pues, casi, casi. eres como Joey cuando ve cuando solo tiene el fascículo Z de su enciclopedia, güey. No, era de los volcanes, güey, la V. Así, Insurgentes, yo sé de eso. Ya sé eso, nada más conozco un tramito, güey, que son 3 kilómetros, creo, güey. Está bien, está Hay un bien. tramo donde se hace un embudo y en lugar de ser 3 carriles se convierten en 2, güey. Y ahora con lo de las bicicletas se convierte en 1. Entonces se hace un embudo todavía más pequeño, güey. Que Ay. quede en actas que no estoy en contra de la bici, güey. Soy pro bici, güey. Pero Está bien, porque nadie dijo lo contrario, la verdad. debemos de hacer las cosas mejor pensadas, porque ahí siempre hay tráfico, ahí siempre hay tráfico. Y ahorita Y va a haber más. O como que sea, no la hay, solución no está aquí, Borrego. no, como que no hay forma de que compartan, porque pues el que viene en coche les puede aventar la nave, güey. Bye, o sea, les vale madres, güey. Les vale. Oye, Borrego, cambiando un poquito de tema. ¿A ti qué te gustan los documentales? ¿Ya viste el de Amy? El de Amy Winehouse. Lo vi ya hace tiempo, pero sí es muy bueno, es muy triste y muy bueno. Sí, sí es triste, pero el día de hoy queremos recordar a Amy Winehouse como cuando estaba en lo más alto, A mí me recuerda porque un poquito. el Dime, Jordi. 23 de julio se cumplen ya 9 años de su muerte, del Club de los 27. Sí, y justo te iba a decir que me recuerda a Amy Winehouse mucho la historia de Janis Joplin. También como muy sufrida, como todo el tiempo en depresión, pero con un carisma y un arte y una forma de cantar increíbles, pero siempre dejando todas estas vísceras en el escenario y que era parte de su éxito y lo que comunicaba con las demás personas. Pero siempre Totalmente. algo pues triste porque con tanto talento y esa forma de cantar, nunca lograron encontrar ese nivel zen, ¿no? En su vida, entre tener como sufrir por un lado, escupirlo del escenario y cuando regresas a casa, pues, va, güey, ya todo bien, ¿no? Todo chido. Sí, pues ojalá fuera tan fácil, compadre. Sí, no, no creo que sea nada fácil con gente que tiene pues esa forma, ¿no? De expresar o de clavar, es que son gente que no es el común de todos, ¿no? No, pero, o sea, lo que sí es común es sufrir de depresión y de ansiedad, ¿no? Nada más que, pues ellas, aparte de eso, pues tenían como la desventaja puede ser de ser famosa, de ser gente expuesta, ¿no? Famosa. Entonces no ayuda a veces, la verdad. No. Estaba viendo dónde estaba el documental y ya no está en Netflix, pero bueno, yo lo vi ahí hace, como dices, hace bastante tiempo. Está muy bueno, es del mismo director de Sena, que también es un documental súper bueno. Ah, el de Cena está buenísimo también. Hay muchos documentales en Netflix, véanlos. Hay que cultivarse Todos, véanlos siempre. todos, dice Todos, Borrego. todos. No, no vean otra cosa que no sean documentales. ¿Qué nos vas a poner de Amy, George? Pues justo me acuerdo que vi una presentación de Amy Winehouse en South by Southwest desde hace muchos años. Está bien padre el video porque es en blanco y negro, en un lugar justo chiquito como de los que estábamos hablando. Y les voy a poner, no es precisamente de esa presentación, pero sí es en vivo. Y esto se llama Valerie de Amy Winehouse. Y ahora regresamos. Seguimos en Mamut en Resistencia Radio. Well, sometimes I go out bouncing and I look across the water and I think of all the things. Fue Valerie de Amy Winehouse. Que tenemos una duda ahí de cuál es la versión original. Ya, no, ya nos perdimos. Pero está bien padre. O sea, dices Borrego que ya la conociste tarde. Pero yo me acuerdo así, de ella también. Me acuerdo del momento en que escuché. Que dije, bueno, esta mujer es negra. No por otra cosa, sino porque el tono de voz es como muy profundo. Y no se le nota, por ejemplo, el acento inglés cuando canta. No, para nada. Pues el tipo de música, o sea, la descubrí un día en una computadora de la escuela, en la antes llamada ENAP, ahora FAT, de la UNAM. Ahí teníamos un estaba padre la dinámica, porque era una dinámica no hablada, porque la gente en los talleres de cómputo llevaba su música y la dejaba en el iTunes de las máquinas que compartía mucha gente. Entonces el siguiente que llegaba, pues ahí le empezaba a buscar, ¿no? Oye, que es una forma muy chida de compartir música, güey. Pero pues ya seguramente se haya perdido, pero estaba chido porque ahí encontrabas música que le gustaba a alguien más y obviamente agarrabas lo que te latía y lo demás, pues ahí lo dejabas, ¿no? Por ejemplo, ¿te acordarás de los Negretes? Claro, sí, fuimos a un toquín ahí en el Centro Cultural de España, güey. Presentaron su disco. Ah, pues Kent Gabriel, un saludo si alguna vez en algún momento nos escucha. Y la Paca también, los dos iban en el ENAP. Entonces, no sé si ellos o alguien más dejó el EP de los Negretes ahí en las máquinas. Entonces, pues, llegaba alguien más y los escuchaba y decía, ah, pues está chido. Y no tenían ese prejuicio de, ah, es la banda de este güey o lo que sea. Simplemente. Te gustaba ya, güey. Se les da tía. Exactamente. Sí, porque luego eso pasa, cuando un cuate te presenta su banda, dices, órale, está chido, pero a veces te cuesta trabajo saber si te están diciendo está chido porque eres mi cuate. O de veras, originalmente, güey, está chido lo que estás haciendo. Justo, ¿no? Como ese... el buscar el que no haya como interferencia en los gustos de la gente porque conoces a alguien simplemente porque te gusta lo que hace. Exacto, sí, y es muy común. O sea, no ponerle cara al trabajo. Pues. Sí, y es muy común, pues, cuando, obviamente si un cuate te presenta una ilustración, un cómic, por ejemplo, una rola o algo que digas, ah, güey, sí, pues está chido. A veces no sabes si te dice, ah, güey, eres tú, como para, güey, si si me dices que no eres tú, ya te digo que está. Sí, exactamente. Entonces, esa dinámica estaba padre y así descubrí ahí mi Winehouse. Y así pues tuve que preguntar, ¿no viste qué onda? Que no, bueno, no era como tan rápida la información. No había Shazam, güey, en ese tiempo. No había Shazam. Ah, bueno, que en el iTunes pues ahí aparecía todo, ¿no? Pero pues sí tenías que rascarle así de mi Winehouse. Me acuerdo que también estaba... bandas como que en ese momento estaban apenas saliendo. Peter Bjorn Bjorn, Ay, ¿cuáles eran los otros? Los... Se me olvidó su nombre. ¿Ya ves? Pero bandas indies de ese momento. Los... Clap Your Hands and Say Yeah. Esos. Canta horrible el güey, pero también me gustaban. Los Teddy Bears no estaban ahí. No, los Teddy Bears no estaban. Voy a tener que escucharlos, güey, porque no me acuerdo de absolutamente. Yo solo me acuerdo del nombre que teníamos, igual, hay que introducir a la gente. Un grupo de amigos que igual le odiaba la... Yo no odio la música indie, simplemente no me gustaba en su momento porque no la entendía, no me interesaba y yo era, no me importa, yo me quedo con metal. Era muy cerrado. Tenía otro amigo que era todavía peor y se burlaba mucho de ese nombre de los Teddy Bears, güey. Y a cada rato era, es que los Teddy Bears. Y era un chiste local ahí. Los Corcholats. Sí, empezábamos a inventar nombres de grupos, güey, de indie. Eso sí recuerdo que era una dinámica que teníamos, wey, para burlarnos de sus nombres, güey, como los Teddy Bears, güey. Que colmo fue cuando, bueno, yo vi hay una banda que se llama The, o sea, Los. ¿Como The Who? Como The Who, casi. ¿Quién? ¿The Who? Exactamente, ese es chiste de Animaniacs. Sí, güey, claro. Que van a que quieren regresar, güey, pero no sé cómo les vaya a ir. Los quiere regresar, más ya que los pongan en Netflix, ya, ¿para qué los ponen en la televisión abierta? ¿Quién los ve? Sí, no, es que nadie los ve, güey, justo hubo una bronca ahí que... TV Azteca creo que retomó a los Animaniacs y cuando la gente los vio, pues imagínate ahorita en pleno 2020 con el despertar del feminismo, bueno, no el despertar, sino que se retoma el feminismo y los... No se retoma, borrego, se está dando la importancia que se le debe. Exactamente. Y salen Jaco y Waco así de enfermera, ¿no? Pues creo que sí hubo gente que le molestó un poco que sus hijos pudieran ver eso cosificando a la enfermera que salía ahí. Y sí hubo algo ahí como que empezaron a protestar para que no saliera Animaniacs más en la tele. Tal vez sirva como de evidencia histórica. Y hay cosas que no, definitivamente no envejecen tan bien, ¿no? Sí. Como que dices, ay, no sé. Sí, no, mucha gente no le pareció interesante ver esta forma, ¿no? De hacerlo, pues. Que muchas veces, o sea, ya ni me acordaba de esa parte, fíjate. O sea, cuando sí vi algo de controversia en redes así de que hablaban, no, es que ahora quieren bajar los Animaniacs por X. Ni siquiera me metí a ver por qué. No me acordaba de esa parte de la enfermera, francamente. O sea, me acordaba como de lo de los países. Era... Lo de Slappy. O sea, de... tenían cosas muy chidas. O sea, sí tenían cosas muy chidas, pero creo. Buena idea, mala estaba idea. Estaba increíble, buena idea, mala idea. Pero creo que precisamente esa muletilla que tenían los dos hermanos era. Pasaba a la enfermera y siempre era como, enfermera, ¿no? Como gritarle. Yo tengo que volver a ver como para recordar bien qué pasaba después, supongo la hermana se enojaba, pero creo que sí empezó a haber este debate entre que si era correcto o no era correcto que regresaran estas caricaturas. No sé si las bajaron. Sí, entiendo. Pero bueno, sí. Digo, las cosas van a seguir ahí, nada más que hay que analizarlas como lo que son y ya, ¿no? También no puedes cancelar todo. Ay, no, no, es más, no pongamos a discutirnos esto aquí, no es el lugar, ni siquiera vamos a entenderlo y no. Bueno, no que no. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Pongamos música, güey, y no es que le queramos dar la vuelta al asunto, pero no es el lugar. No, pero luego se nos va mucho tiempo hablando. Sí, sí, sí, no es el lugar, güey, para discutir ese tipo de cosas. Hay mejores foros donde sí podríamos entender mejor. Yo les quiero poner una rolita, ya que estamos con Amy Winehouse, el Club de los 27, y hoy también se cumplen varios, es el aniversario de uno de los discos que a mí me marcó, fue como de los primeros discos que escuché en inglés, de música rock. Estoy hablando del Appetite for Destruction de Guns N' Roses. También hoy se están cumpliendo un aniversario de este disco. Y ya que estamos hablando de Amy Winehouse y del Club de los 27, yo creo que mucha gente o ellos ya están en un plano mejor que estamos nosotros. Ya están en una ciudad más paradisíaca, espero. Y esta canción también tiene un... para algo personal, para mí, porque le gustaba mucho... el 21 de julio del 87 fue este disco. A una persona que espero nos esté escuchando de alguna u otra forma. Así que vamos con Guns N' Roses y Paradise City del disco Appetite for Destruction. Seguimos en Mamut en Resistencia. Down to the paradise, see the world of grass is green, and the girls are pretty. Down. seguimos en Mammoth Resistencia. Resistencia. Eso fue Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Justo te estaba comentando que ahorita que estábamos con lo de Animaniacs, leí una entrevista que le hicieron a una de las coristas que estuvo en tour con Guns N' Roses. Y ella ya había participado con Pink Floyd y otras bandas famosas. Pues cuando llegó su primer día, digamos, de trabajo, pues ella estaba nerviosa porque tenía la idea de que pues eran estas bandas de glam metal que solo era sexo, drogas y rock and roll, y como que sentía que podía haber algún tipo de pues mala vibra, ¿no?, hacia ella por ser chica y ellos tener la fama y ser los todopoderosos. Y que fue completamente lo contrario, que fueron las personas más profesionales, respetuosas que pudieron haber encontrado y que solo se dedicaron a hacer la chamba, que era trabajar, tú cantas, y chido. Lo cual, pues habla bien, ¿no?, de Guns N' Roses, de Axl Rose y compañía. Sí, totalmente, qué chido. Sí, sí, ¿no? Sí. Digo, seguramente se drogaban y hacían, tenían excesos. No, bueno, seguramente, pues hay historias de que Slash murió y estuvo muerto un minuto, güey. Llegaron con la adrenalina al corazón, acá estilo, Pulp Fiction, güey. Y Wallace. Sí, güey, así, madres, güey, ¿no? O sea, sí existen esas historias, ellos las cuentan, pero al menos la parte como que se pudieran aprovechar de alguien por tener ellos esta posición de poder, de ser la banda, somos los artistas, los famosos, y tú eres la corista, pues no pasó. ¿Cuál es? Se lo aplaudimos a Guns N' Roses. O a lo que queda de ellos. Bueno, no sé, güey, como que de Axl Rose no es que no quede, más bien hay más, güey. Sí, no, le infló, pero... Porque hay más y más de Axl Rose, güey, que yo. Sí, ¿en qué momento se volvió... así, tía, señora, ya? Es que es como una... algo que sucede con todos los rockeros ochenteros, güey. Se empiezan a convertir en tías, güey. En señoras, se convirtió como en Maradona, ¿no? Sí, o sea, tiene como, esa... como con Botox, güey. Como que ya hasta caminan raro, güey. Sí, sí, sí, sí. No, sí, yo me acuerdo... las primeras que escuché Guns N' Roses... igual fue de las... primeras bandas de rock en inglés que escuché, creo yo. Si no es que la primera. Mira, antes de eso yo creo que estaba muy de moda el rap en español. ¿Caló? ¿Estás hablando de Caló? Ponte atento. Ponte atento, MC Hammer y toda esa onda. Mira, que no era tan chida, porque no era lo real, ¿no? Sí, no, o sea, si me hubieras dicho, bueno, eran los Beastie Boys y Run DMC y cosas así, pues no, era como lo más pop del rap. Y ya luego vino la, o sea, así el Use Your Illusion, ¿no? Es, ¡boom! ¡Aquí tienes! Toma. Mis primeros acercamientos con la música, pues yo era muy joven, estaba en la primaria, y tenía yo un cassette grabado de... con Maná, güey. Perdón, güey, sí, era Maná, güey. ¿Dónde? ¿En qué primaria ibas, Borrego? En la honorable y única República de Túnez. No, yo también, güey. No manches. ¿Con la maestra Juanita, güey, acaso? Nah, sí, no me acuerdo de nada, güey. No, yo iba con un maestro... ni me acuerdo, güey, creo que se llamaba Marcelino. A mí me dio, güey. Pero ¿por qué no? No, me dio clase. ¿Cómo es que? No, es de primaria, eso fue de primaria. Ya, volvamos al tema, Borrego. Y tenía yo... sí, en la primaria también. Unos discos de Maná, güey. Bueno, en ese tiempo, pues era niño, güey, todo le gustaba Maná, donde jugaban las niñas, Échale Vampiro. Y se lo presenté a mi cuñado, güey. Y te bofeteó como Batman a Robin. Nada más me dijo esto, güey. Como que le hace falta más música en inglés, güey. Entonces yo fui a los discos de mi hermano, güey, que es más grande que yo, güey. Encontré Guns N' Roses, encontré Iron Maiden. Y empecé a escuchar. Así fue como me empecé a topar con todas estas bandas. Y fue así como el cambio de... ¡ah! No mames, está mejor, güey. O sea, 10 veces mejor, güey, que Maná, güey. Afortunadamente, pues ya... eso cambió la historia, güey. Ya. Sí, afortunadamente creo que la mayoría de la gente ya abandonó el barco de Maná, menos toda la industria gringa de música en español, que piensan, ¿no? Que siguen diciendo rock en español, bueno, rock mexicano, y sigue siendo Maná, güey. Así, el disco del año de rock latino, Maná. Sí, güey, es bastante el... Ok, quédense con eso, se los regalamos, güey, no lo queremos. No, güey, no. Y yo estuve a punto de... Estuve a dos... Es más, estuve en una tendida de cama de que mi primer concierto fuera Maná, güey. Una... O sea, ese día no tendí mi cama, mi papá me dijo, ¡no! ¿Y yo? No vas a ir a ver a esos peleles. Nah, yo creo que tu papá hizo un bien, güey. O sea, estaba esperando... No, no estaba... Pues, o sea, se sigue riendo. Estaba de esperando eso. Que no, no tendieras tu cama. O sea, si en ese momento te hubieras abrochado mal las agujetas, sí, te hubiera dicho, ¡no! No pasaste el nudito por arriba, güey. Castigado de por vida. Exacto, güey. Y la verdad, no sé si cuál fue mi primer concierto. Probablemente fue alguno del Zócalo. Creo que sí, uno de Café Tacuba o de La Maldita Vecindad, ¿no? Es... Oye, eso es un buen tema. ¿Cuál fue su primer concierto? El mío fue de Scorpions. Ok. Bastante, bastante peculiar, ¿eh? Igual, güey. Y aparte me llevó... Ve, güey. Un amigo de mi hermana, güey. O sea, no fue ni siquiera con un conocido, güey. Él no quería ser su amigo. Estoy amigo. Muy seguro que no, güey, pero... Todavía me compró playera y todo. Oh, o sea, hizo bien la labor, ¿eh? Mira, Hoy le digo cuñado. No, no le digo, cuñado. Luego decía a mi hermana que no escuche este podcast. Así habla bien de sí, mí. Exacto, voy a tener el monito de WhatsApp, güey, que está así, con los sombritos arriba, güey. Exactamente. Sí, no, bueno, pues sí, cada quien, ¿no? A veces, pues, cuando estás chavo, pues, no puedes elegir mucho de dónde a dónde te llevan. No, no, es que yo fui... Pero bueno, Scorpions está bastante bien. Sí, güey, creo que vinieron y... Pudo haber sido peor, pudo haber sido mucho peor. Es que este chico le gustaba este tipo de música, o sea, le gustaba el rock. Y sí, efectivamente invitaba a mi hermana a esos conciertos. Por alguna razón mi hermana no fue, güey. Entonces, wey, llévate a mi hermano. Le gusta eso. Y fui. Bien. En el Palacio de los Deportes. Y si no me equivoco, la banda que abrió fue La Cuca. Muy bien. Entonces fue un buen combo, wey. Fue un buen combo. Sí, totalmente. Yo no conocía a La Cuca, pero creo que fue un buen combo. Debería de googlearme a ver si sale algo. Sí, hay una página que yo sigo bastante, que es setlist.fm. Sí, pues ahí te puedes echar un clavado. No están todos, obviamente, y menos de bandas nacionales. Hay muy poquitos, o no hay la mayoría. O sea, por ejemplo, si viste a San Pascualito Rey en la explanada del Centro Cultural Universitario, pues probablemente no va a estar ahí. Pero por lo menos se te da una referencia. Así de, bueno, pues empezaron a tocar por aquí y así, ¿no? Y sí, justo ahí tengo mi lista, porque soy don listas. Entonces hago listas de todo y hice una lista de todos los conciertos a los que he ido. Obviamente, pues probablemente se me faltan algunos, pero... Mira, fue en 1990. El evento Pulsar, al que fui a los 11 años, no lo puse. Mira, fue en 1993, güey, cuando... Como vinieron por primera vez a México, güey. Sí, güey, cuando... El TLC nos traía conciertos a México, güey. Oye, Borrego, no quiero dejar pasar, ya estamos sobre la hora... Pero nos vamos a pasar un poquito. Bueno, no es que nunca nos lo hagamos. Ya pusiste tu experiencia Pearl Jam del día de hoy. Del primer concierto. Yo quiero poner mi experiencia del segundo concierto. Ok. Dos veces Pearl Jam, güey. Bien hecho. Lo amerita, totalmente. Bien hecho. Y la segunda es cuando dijo... Nos aprendimos esta canción solo para ustedes. Muy bien. Esto se llama Hunger Strike de Pearl Jam. Del segundo concierto de México de 2003, del 18 de julio. Y ahora regresamos. Esto es Mamut. Fue Hunger Strike de Pearl Jam en vivo desde México en 2003 con Corin Tucker de Sleater-Kinney. Oye, que te escuchen esa banda, ¿eh? Aquí en México no quedó bien parado Sleater-Kinney por bueno, le iban a abrir a Pearl Jam, güey, en una banda muy desconocida para el público mexicano. Después yo escuché discos de ellas. Puta, no mames, qué buena banda, güey. Son muy buenas. Y tuvo un pequeño boom. Tiene como dos o tres años que sacaron disco. Igual y sacaron más, pero o sea, me acuerdo que sí sonó hace dos o tres años uno nuevo. Sí, tienen, o sea, son como noventeras también y como esta onda gronchera y siguen ellas en activo. Y sí, tienen unos discos muy buenos. Es más, ahorita fíjate, que escuché. Vamos a ponemos una canción de ellas para acabar, güey. Pero ahorita, sí, dime que escuchaste. El que escuché es No Cities to Love. Y en el 2019 sacaron otro que es The Center Won't Hold. Que no he escuchado, francamente. No, sí, Dig Me Out salió en el 97, esta también es muy bueno. La verdad es que sí hay que darle una escuchada a Slayer King. Oye, ahorita hablando de los conciertos, ya para cerrarlo de Scorpions, hay video del concierto de 1994, porque lo pasaron y lo transmitieron en el canal 40. Imagínate. En el 94 existía el 40, güey. Pues aquí este concierto fue grabado. No me cuadra, güey. Transmitió pues posterior. En el 94 todavía había Imevisión, ¿no? Bueno, pues no sé, pero aquí está el YouTube, güey, lo estoy viendo. Y lo que está en YouTube es ley. Sí, claro, güey. Si usted ve un video de alienígenas ancestrales en YouTube, tómelo por bueno. Y coincidió que el día que vinieron fue el día que mataron a Colosio. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? 94. Sí, la culebra. Sí, mientras. Ya se ve tan lejano, borrego. Ya. La verdad es que es un poco. Ya lo recuerdo medio borroso todo. Yo solo recuerdo la canción y cada vez que la escucho me. Como que me acuerdo de la imagen, güey, que la hemos visto 200 veces. Sí, totalmente. Sí, qué horrible que tenga esa imagen en mi mente cuando escucho la canción, güey. Y bueno. Sí, mejor pensemos en cómo va a ser el mundo cuando acabe toda esta pandemia. Oye, leí que. Visualicémonos dentro de un año. Leí que se planea o se considera que los conciertos regresen hasta el 2022. Sí, pues hay que tener paciencia. Digo, mientras va a haber moderatos en carro y Flaming Lips en burbujas, ya depende de usted, allá en casita, si quiere experimentar algo de esto. La verdad es que no, para mí no es muy atractivo ciertas cosas. Por ejemplo, lo de los autocinemas, cada vez veo que hay más, pero sigue sin terminar de ser una opción tan atractiva, tan llamativa. Como que digo, puedo esperar. Sí, a mí también. Para ver una pantalla. Ahora, otras cosas como salir al bosque, ¿no? A ver verde y así, pues eso sí, creo que es necesario. Y creo que mientras menos gente veas en ese tipo de lugares, pues mejor. No sé si sea el sentir de todos o nada más el mío. O sea, como que la onda ahora es alejarse de la gente más que buscar tumultos. O sea, estar lejos, lejos, lejos de todo el mundo, güey. Sí. Bueno, ya estamos solo que en cuatro paredes. Exacto, pero así. Lejos, pero con espacio. Pues no sé. Pues yo creo que es muy sentir tuyo. Ya hay gente que. Sí, que, lamentablemente. No, está bien, porque igual hay mucha gente que lo que ya necesita es salir y verse y abrazarse y comprar y ir a una plaza así, bien padre, divertido, wow. Sí, no sé si no te lo estoy diciendo sarcástico. ¿Sabes qué pasa? Sí, lo está haciendo. Pero aparte, cada quien tiene necesidades diferentes. O sea, si hay mucha gente que está muy sola, ¿no? Básicamente. Que estamos aislados en sociedad, entonces que de repente también necesitan ese tipo de interacción, ¿no? O sea, por lo menos hablar con el del Oxxo. O hablar con la de la que está ahí doblando ropa en Zara. O sea, ese tipo de interacciones sí las necesitan muchas personas. Es lo que es, tal cual. Que nosotros o personalmente no entendamos ese tipo de cosas, pues es otra cosa. Es diferente, pero también hay otras que rayan ya en como era tan necesario hacer fila de 2 horas para entrar al Parque Delta, ¿no? Por ejemplo. Ah, no, jamás, güey, jamás vas a... No, yo no. Simplemente ni siquiera estar 2 horas en el coche buscando un estacionamiento para Parque Delta, güey. Yo odio eso, güey. Odio. Pero hay gente que le gusta y es su fin de semana, güey. Y también hay que entenderlo. O sea, no porque a mí no me guste quiere decir que a lo más no les tenga que gustar. Yo lo que... Sí, la onda nada más es ser empático y pensar que... Que si vas a hacer ese tipo de cosas, pues si piensa en no contagiar a nadie, en que por algo estábamos encerrados, que no vale la pena como tirar toda la basura 4 meses o los que haya estado encerrado por hacer ciertas actividades que probablemente pudiste haber evitado, ¿no? Básicamente. A mí lo que más me pega es como el ver a, o sea, con mayor, y ya he visto como a mi familia, pero es como nos aislamos 15 días y luego nos vemos, ¿no? Igual con la distancia, etcétera, pero como ver, salir con amigos, ensayar, también a mí me hace falta, una chela en una casa, pues nada más echar cotorreos, como lo que hacemos aquí en Mamut, pero en vivo. Sí, eso es totalmente. Eso sí me hace falta, ¿no? Como ya ver a más bandas, más amigos. Porque tú ya me diste hueva, George. Ah, no es cierto. ¿Sabes? Pues sí, güey, pero ya te he dicho que puedes hacer el programa con quien quieras, a huevo, estás ahí. Ah, que tú, no sé qué, bueno. Ah, pues es que mira, le dije al rabo, güey. Ni me peló, güey. No. totalmente. Saludos a Raguito, que está estrenando cómic. Sí, Infinite Bullets. Ahí si pueden checar sus redes sociales, es @ragoilustrado en Instagram. Ahí encuentran. No, y compren Infinite Bullets. No se arrepiente, aparte está barato, güey. Está 35 pesos, una cosa así. No se arrepienten, pues ahí está. Está buenazo Infinite Bullets. Y la buena noticia es que hace una semana les dijimos del Kickstarter de Alejandra Medina. Y sí lo logró. Ya llegó la meta. Sí, llegó. Excelente. Así que, pues, si donaron, pues gracias. Y si no, pues se van a arrepentir, güey. Se van a arrepentir. No, tampoco sin amenazas, borrego. Oye, ¿qué pasó? No, pues se van a arrepentir. Para la próxima ocasión. Es como cuando no traes cambio para... O sea, que te dicen, oye, te limpio el parabrisas, no traes cambio. Para la otra no pasa nada. Ay, para la otra y te lo dejan mal. ¿A poco te dicen, te vas a arrepentir? No, ¿verdad? Yo sí me arrepiento, luego, porque sí los dejan bien, güey. Pero sí, sigamos apoyando las iniciativas nacionales y a la gente que quiere hacer cosas, que tiene ganas de hacer cosas diferentes. Pues venga, George, ya se nos acabó el tiempo. Recuerden, sí, somos... Sí, te comentaba que somos Mamut en Resistencia. Nos pueden encontrar como @regobo y @regobo-bajo en Instagram, @senalesdehumo. Y ya para cerrar, borrego, si me permites, quiero hacerle un homenaje a... Claro, te permito. A esa gran, gran, gran noche de Pearl Jam. Ok, güey, estás más clavado tú que yo. Es perfecto, güey. Sí, ya, hombre, porque... No, porque yo sé que tú lo vas a hacer siempre, yo solo soy. Recuerdo haber regresado de ese concierto todos hacinados en el murciégalo de Litis. Saludos a Litis. Ojalá un día nos escuche. Hay que acatarrar. Sí. Y estaba Zamor, estaba el Paxson, estaba Javier. Y empezó a sonar la canción que les voy a dejar. Y fue un gran momento, la neta. Probablemente para todos los demás esa canción, pues, no, ni se acuerdan de ella, pero para mí fue así de ya. Ya se cerró la noche y lo recuerdo con cariño. Ahora también que estabas comentando para la gente que ya no está con nosotros, o sea, un saludo también a Pax, donde quiera que esté. Sí, donde sea que... Entonces, estas ondas pues no son radiofónicas, son... no sé ni cómo sean, güey. Bueno, güey. Somos polvo de estrellas, borra. Sí, exacto, güey. ¿Qué nos vas a poner? Mira, el programa pasado, no sé si se dieron cuenta, pusimos un bonus track. No queríamos quedarnos solo con una hora. Estábamos a esa hora 20. Yo les pongo un bonus track, güey, de Slater Kinney, para que escuchen un poquito. Pero vas, George, vas. ¿Qué nos quieres poner de Pearl Jam, güey? Yo estoy fascinado, güey, con tu selección. No es de Pearl Jam. Esto es de una banda que se llama Space Hog, se llama In the Meantime, y nosotros fuimos Mamut. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.